Y pues, hermanos, quiero informarles de que la anterior semana, como municipio, hemos estado entregando el tema de lentes como programa. Como municipio nos hemos puesto una meta para poder realizar la entrega de lentes a nuestros hermanos adultos mayores y personas con discapacidad. Tal es el caso que hemos entregado más de 850 lentes y pues esperamos que haya beneficiado a todos nuestros hermanos adultos mayores y personas con discapacidad. Y pues nosotros como municipio vamos a trabajar también ahora con la segunda fase para poder beneficiar con este programa de dotación de lentes totalmente gratuito a nuestros hermanos achocalleños. Y asimismo, este año vamos a trabajar con la dotación de placas dentales a los hermanos, para los hermanos adultos mayores y personas con discapacidad. También quiero informarles, hermanos, de que a través de ustedes se pueda pues invitar a nuestros hermanos con discapacidad para que nosotros como municipio estamos con la dotación de sillas de rueda para todos aquellos hermanos que necesitan de esta herramienta. Y pues, hermanos secretarios generales, hermanos de FEJUVE Achocalla, pedimos a ustedes para que a través de ustedes se pueda comunicar a la población y pues la población sepa para poder beneficiarse con la dotación de sillas de rueda. Ya estamos empezando con la campaña y pues, hermanos, queremos que nuestros hermanos achocalleños se beneficien. Por otro lado, también quiero informarles, hermanos, que este fin de semana o la última semana, pues como municipio hemos sufrido del tema de inundación por el tema de las lluvias y pues muchas comunidades han sufrido y muchas de nuestras avenidas, carretera, la carretera principal asfaltada, Molino Andino, Achocalla, Mayasilla, y pues se han inundado, se ha entrado la mazamorra, y pues como municipio hemos trabajado inclusive en la noche para poder retirar esta carga, para no dificultar la circulación de vehículos, y pues también hemos visto que en diferentes comunidades, Ayancacho, Juntuma, Marquiribi, Pucarani, los distritos han sufrido este tema de inundación, que la mazamorra se ha entrado. Entonces, hermanos, estamos trabajando como municipio. También quiero informarles a ustedes que como municipio no tenemos muchas maquinarias, tenemos máximo 5 maquinarias y las 5 hemos dispuesto nuestra volqueta, pero es importante que sigamos reforzando porque las 5 se distribuyen en las diferentes comunidades, pero necesitamos llegar a los distritos donde también se está inundando y pues también nosotros necesitamos contratar en caso extremo de maquinarias como ser tractores, tal vez contratar otro tipo de maquinarias para poder abastecer con este tema. Pero sin embargo también nosotros necesitamos como municipio declarar en emergencia por este tema de lluvias, y pues nosotros como municipio hemos hecho llegar al Consejo Municipal una propuesta para que el Consejo pueda declarar en emergencia, pueda declarar a través de una resolución el municipio de Achocalla. Sin embargo, esperamos que el Consejo pueda aprobar a la brevedad posible, porque cuando se aprueba en emergencia en nuestro municipio, nosotros podemos contratar otros equipos, otras maquinarias y seguir trabajando para poder salvar, podríamos decir, si vale el término, el tema de inundaciones. Entonces, pues, voy a rogar públicamente al Consejo, si es que no lo ha aprobado, hoy pueda trabajar en ese tema y poder aprobar, porque nosotros como municipio no podemos esperar que exista un muerto, que existan otro tipo de accidentes para declarar de emergencia. Voy a rogar públicamente al Consejo que pueda trabajar en eso, porque si nosotros no declaramos en emergencia, no podemos contratar a algunos equipos de manera excepcional. Entonces la población sigue perjudicada, la población o los hermanos comunarios o los hermanos de los distritos van a seguir en inundaciones. Entonces no podemos permitir eso. Nosotros como municipio, en mi caso como autoridad municipal, tengo toda la disposición, he dispuesto a mis funcionarios para que puedan trabajar las 24 horas, he dispuesto que nuestras maquinarias puedan trabajar las 24 horas y pues estamos para poder subsanar cualquier tipo de anomalía climática. Con estas palabras, hermanos, pues esta semana nosotros vamos a estar de emergencia, tal vez no vamos a poder cumplir con algunas programaciones de maquinaria que se han programado en comunidades o distritos, pero sin embargo necesitamos trabajar por el tema de emergencias. Con estas palabras agradezco a cada uno de ustedes por su participación y pues Jayaya Chocalla, hermanos. Gracias. Las palabras del municipio de alcalde de Chocalla, Damaso Teodoro Ninaja, en este municipio. En este instante también del presidente del consejo municipal, Raúl, va a dar algunas palabras. Honorable alcalde, hermanos concejales, hermanos autoridades de la tercera sección, hermanos presidentes de juntas vecinales, hermanos de la banda música, tengan muy buenos días, hermanos. Bien, hermanos, informaba para Kirismau, hermanos Aymarata, Janpachoruna, Anchicha, honorable alcalde Sasquiwa, emergencia. Nanakaja, 10 de diciembre, apta más resolución municipal, hermanos, ¿ya? Ukaptayapta, honorablero, maktayapta. Ukatjupawa, makatayan ipan, ukat viernes aquí, makatayan, hermanos, al guau, ¿no? Na jueves, aruma, walpurintawai, hermanos, aguaceroja. Entonces, ukaman, nanakaja, al guat, concejal, nanakaro, ocho cancañan, kunalis, aprutañas pausas, sin. Pero Janiucan, Kunasutjabacan, simplemente tráfico vialidad aquí va de Unisiscan, hermanos. Nah, no había medicamado Cancabay, tu catistito, Ochiro Sarabajta, hermanos, ¿ya? Entonces, Ucamaca, sin hermanos, Purini, Huachtua, 11, 12 menos cuarto, Ucama, le abstené, entonces. Y Churua, Arumantiwa, Uca, sesiona, hermano, Tratapha, Uca, Clartañmund, hermanos. Y Chagayacaraquio, hermanos, estado financiero y churcamaquio, hermano, apayañapan, honorable alcalde, pero janirao, consejoro, purtanquite, hermanos. Janiu, huchaja, canite, consejón, hermanos, francamente, porque de acuerdo a la ley es 15 días, hermanos, ¿ya? Entonces, caux, caucunanacaros gastabait, ucapayañapan, y churcamaquio, hermanos, no sé, hermanos, ucumanacaistapjaraquimo, ahí vas a si van a caoista así, consejo tardasque, consejo, hermanos. Entonces, ¿cómo acá sin hermano Jumanacaja? Con orosas decepciona Mantani, consejero Ucamuita Pjaraquim, Ucaman Jumanacas, verdaderamente consejo perjudica, quites perjudica, hermano, Ucamara Muita Pjata, hermanos. Nada más, hermanos, entonces, Arumantiwa Tratapja, ni Macataniwa Ucamarjam, hermanos, pero Macauja dirigente ni Palakipapjuta, hermanos, Ucamarjama, Nanaka analista Pjaraquim, consejo, consideración a Arumantuchan, hermanos. Gracias, hermanos, por escucharme. Hoy que son las palabras del concejal Raúl de Unidad Nacional, presidente del Consejo Municipal del municipio de Achucalla, que en estos instantes ha dado a conocer que ya el Consejo Municipal del municipio de Achucalla tendría ya el proyecto de resolución, además de declaratorio de emergencia. Escuchamos a Ramiro Laura, presidente del Consejo Municipal, presidente del Distrito 9. Comunidades, no, queremos expresar un saludo revolucionario a nombre del Consejo de Presidentes de las Juntas Vecinales del Distrito 9 de Achocalla. También de la misma manera queremos saludar a la Asociación Comunitaria del Distrito 6, al Consejo de Presidentes de los Distritos 7 y 8, así también a la instancia fiscalizadora del Gobierno Municipal, al Consejo Municipal, presidido por su presidente, hermano Raúl Condori, y los concejales que lo acompañan. Así también queremos saludar al honorable alcalde Damaso Ninaja, los subalcaldes que lo acompañan y los servidores públicos, ¿no? También a la banda de música del Gobierno Municipal de Achocalla, también acá al Ejército Boliviano, ¿no? Tengan todos muy buenos días. Queremos hacer uso de la palabra en la tribuna libre para, en principio, pedir disculpas por nuestra ausencia. Desde el 18 de enero hasta la fecha, prácticamente no hemos venido a las Islas de Bandera. Estábamos en cuarto intermedio porque, hermanos, al pueblo de Achocalla queremos denunciarles de que el Consejo de Presidentes del Distrito 9 de Chocaya hemos sufrido una masacre el 16 de enero de este año. Acá, hermanos, al pueblo de Chocaya, hermanos autoridades, acá están las pruebas, las imágenes. El 16 de enero de este año teníamos un ampliado extraordinario en nuestro Distrito 9 de Chocaya. Sin embargo, hermanos, hemos sufrido una masacre a la dirigencia, un atentado contra nuestra propia vida. ¿Cuál habría sido el delito, hermanos? El salir a un paro cívico, el pedir un derecho humano y constitucional, como es el derecho al agua. Ese ha sido nuestro delito y por eso nos han hecho masacrar así, hermanos de las autoridades de los cantones, distritos. Había sido delito, hermanos, exigir nuestros derechos. Y nos preguntamos, ¿dónde está el Estado de Derecho? Ya no estamos en épocas de dictadura en las cuales estaba prohibida la libertad de expresión. Pueblo de Chocaya, lo que ha pasado en nuestro distrito puede pasar en cualquier distrito, en cualquier cantón. No podemos permitir que nos acallen, hermanos, cuando exigimos nuestros derechos. En este ampliado que hemos convocado para el 16 de enero, nosotros teníamos que evaluar los compromisos que nos han realizado el viceministro de Agua Potable, EPSAS y nuestro honorable alcalde. Pero lamentablemente no nos han dejado realizar nuestro ampliado. Esta es la reacción, hermanos, cuando el dirigente es honesto, quiere ser transparente, pero no. Quieren dirigentes tirasacos, yuncos. Ya habíamos sufrido ya las amenazas. En una primera oportunidad, cuando vino el vicepresidente al Distrito 9, nosotros habíamos salido con pancartas pidiendo agua para nuestro distrito. Y ahí, el concejal Lorenzo Jerez nos había amenazado. Si es que no desaparecen esos carteles, van a rodar cabezas. Y ahí está, honorable, lo has cumplido. Nos has hecho masacrar a los dirigentes, vecinos, no han respetado ni siquiera mujeres ni niños. Pero ahora más que nunca el Distrito 9 está en estado de emergencia y no vamos a permitir ese tipo de atentado contra la vida y la integridad de nuestros dirigentes. Después de la masacre, nos sigues amenazando, honorable. Han ido a la urbanización, a una urbanización. Lo han dicho. A tu presidente tiene que retirarse. Contigo, vos eres vicepresidente, contigo vamos a trabajar. Así están actuando, hermanos. Aquí está, hermanos, esta es mi persona, hermanos, me han dejado así. Nos han sacado a patadas, a golpes de la sede social de Lirios 1 y en afuera nos han aislado a un lugar alejado y un grupo de choque nos han masacrado, nos han guayqueado, me han dejado así, ¿no? Y honorable, usted estaba monitoreando desde la carretera con llamadas. Hay imágenes y hay videos, ¿no? No solamente a mí, hermanos, al pueblo de Chocaya. También allá está el hermano presidente de la urbanización Sauces, que lo han dejado inconsciente, lo han roto su tabique nasal. Y lamentablemente el hermano no tiene recursos para hacerse curar la nariz. 8,000 bolivianos le han cotizado la operación de la nariz, hermanos. Y ahí está, hermanos. Aquí está la prueba, hermanos. Miren cómo lo está golpeando al presidente de acá, de una urbanización. Ese es el grupo de choque, hermanos. Y han llegado así, en camionadas. Nos preguntamos de dónde viene la plata para movilizar gente así, grupos de choque. Dentro de ese grupo de choque había antisociales. Acá está la imagen y hay los videos. Que estaban portando cadenas, palos, dinamitas y objetos cortopunzantes. Nos preguntamos nosotros, la dirigencia, de dónde viene la plata para financiar esos grupos de choque. Nosotros como pueblo solamente hemos salido a exigir el derecho al agua. Y no falta, y la verdad siempre sale a la luz, nos han informado de que en estos camionazos que han llegado personas, supuestamente vecinos de Vergel, ahí estaba, hermanos, un grupo de choque de don Braulio Rocha. Ustedes saben quién es don Braulio Rocha. Y este señor había tenido 10 lotes en la urbanización Vergel. Días antes, se reúnen en la urbanización Vergel, llaman a un ampliado, a una reunión de Vergel, los vecinos de Vergel, en la cual no está acá presente la subalcaldesa. Incita a la gente diciendo de que nosotros vamos a quemar la subalcaldía del Distrito 9. Situación que es falsa. Con ese pretexto han traído a los vecinos de Vergel para que a nosotros nos hagan golpear, incrustando en ese grupo también al grupo de choque de Vergel. Se han reunido, dice, hermanos, ¿no? Esta dirigencia de Vergel, el don Braulio Rocha, el concejal Lorenzo Jerez, ¿no? Y no queremos pensar de que también estaba ahí la FEJUVE de don Hugo Torres. Pero, hermanos, nosotros repudiamos la masacre a la dirigencia por el simple hecho de pedir los derechos, como es el derecho al agua. Y esta situación se ha presentado ya a las instancias competentes. Lo hemos presentado la denuncia y aquí públicamente queremos pedir al Consejo Municipal que se investigue. No puede haber injerencia desde el gobierno municipal hacia las juntas vecinales de Achocalla. Hermano presidente Saúl, le voy a entregar públicamente, ¿no? Acá está la denuncia que estamos solicitando al Consejo Municipal. Estamos solicitando que se investigue estos hechos. No puede quedar en la impunidad. ¿Qué somos nosotros? ¿Animales? Para que nos quiten la vida de un momento a otro. ¿Quién es el ser humano para decir, esta persona ya hay que liquidarlo? No, hermanos, somos seres humanos, somos personas, tenemos familia. ¿Quién corre con los gastos médicos? Lamentablemente, hermanos, quien habla estaba hospitalizado más de un mes. No he podido venir por eso, hermanos, a las Islas de Bandera. Por eso no hemos podido venir. Inclusive, hermanos, nos quieren hacer paralelismos. Nosotros somos el Consejo de Presidentes del Distrito 9 de Achocalla. Como hemos salido a un paro cívico exigiendo agua para el distrito, la reacción desde el gobierno municipal es haciendo paralelismos. Pero nosotros, hermanos, de los cantones, de los distritos, hemos salido orgánicamente de un ampliado de distrito. Y este es nuestro libro de actas. Y no puede haber ningún paralelismo digitado, impulsado políticamente por el gobierno municipal. Y queremos denunciar públicamente esta situación y queremos pedir garantías. Si algo me pasa a mí, si algo le pasa a mis dirigentes, a mis vecinos y vecinas, el directo responsable va a ser acá, el señor alcalde. Porque hermanos, vecinos, hermanos, con esto termino, hermanos. Con esto termino, hermanos. No puede haber, hermanos, manoseo a las organizaciones vecinales. Para terminar, allá hay la tercera sección de Achocalla. Gracias, hermanos.